este evento fue convocado por la suma de esfuerzos de colectivos estudiantiles y de colectivos de trabajadores, entre ellos Tribuno Popular, Comités de Lucha de Ciencias de la Prepa 4, de la UAM Xochimilco, por activistas de la FES Acatlán, del CCH Azcapotzalco, del Colegio de Bachilleres número 8, de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por el movimiento Sumando Causa, por la Red de Trabajadores por la Refundación del Estunam, por los compañeros de Resistencia y del MAS, todos colectivos del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, de nuestro Estunam. Vamos a dar el uso de la voz a la doctora María de la Luz Arriaga Lemus. Ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene investigación en políticas educativas neoliberales en América Latina, así como políticas sociales ante la integración de México, Estados Unidos y Canadá. Participa también en la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación y el día de hoy nos va a hablar del tema educación, derecho social o mercancía. Dejamos en uso de la voz a la doctora María de la Luz Arriaga. Bueno, pues primero que nada yo quiero agradecer la invitación a los organizadores. Creo, igual que Arturo Huerta, que en este momento es muy importante que se realicen foros como este. Estamos en momentos cruciales para el país. ¿Por qué? Pues porque tenemos una terrible crisis económica, política y social. Además, me da mucho gusto porque los convocantes suman en la diversidad, generan una unidad que creo que es estratégica. Es decir, hay representaciones sindicales, de Estunam, pues, representantes sindicales, estudiantes, profesores, y esto es muy importante porque recuperan una aspiración del Estunam. Yo estuve hace 2 días en el aniversario 35 de la creación del Estunam, yo soy miembro del Estunam y fui parte del primer comité, no, perdón, del primer CGR, fui delegada académica en 77 por mi facultad. Y el Estunam se creó, nació con la aspiración no solo de defender el salario, las condiciones de trabajo, el contrato colectivo. Nació también con una definición que era transformar la Universidad Nacional Autónoma de México, democratizarla y, por supuesto, defender y democratizar el país. Y creo que esto es algo que sigue siendo una aspiración para el Estunam. Esta unidad, creo, estoy convencida, que es la única garantía para defender a la educación entre trabajadores, estudiantes, profesores. También me da mucho gusto porque esta también es mi casa. Yo soy egresada de la maestría de ciencia política en esta facultad. Entonces, me da mucho gusto estar aquí. Bueno, yo voy a hablar efectivamente sobre lo que son las transformaciones educativas en curso. Bueno, en el sector educativo particularmente estamos ante una gran ofensiva empresarial de ataque al derecho a la educación como derecho social. En 1982 empezó la ofensiva, pero en este momento estamos ante la tercera generación de reformas educativas neoliberales. Ya no se trata solo de abaratar costos de la educación, de disminuir presupuestos o impulsar las escuelas privadas. Se trata de un impulso desde el poder, empresarios y gobierno, para cambiar el sentido de la educación en su conjunto. Ante la situación actual, creo que la pregunta, y este foro se titula Ante la situación actual, ¿qué futuro merecemos? Yo cambiaría la pregunta. Y es ante la situación actual, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para cambiar ese futuro predecible? Lo primero que creo que hay que hacer Bueno, se está incorporando el doctor Dussel, como todos se darán cuenta. Bienvenido. Lo primero que necesitamos entonces es entender ante qué estamos, es decir, cuál es la estrategia que se sigue para despojarnos del derecho a la educación como derecho social. ¿Qué implicaciones tiene para el país? ¿Cómo nos afecta como profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores de la educación? Mi presentación tiene dos partes. En la primera intentaré mostrar cuáles son los ejes de las políticas educativas que se han instrumentado durante el periodo neoliberal en México, cuáles son algunas de las estrategias usadas para imponerlas, qué reacciones ha habido ante ellas de los sujetos sociales, y en la segunda apuntaré algunas ideas sobre la coyuntura actual y algunos cuestionamientos sobre el qué hacer. Bueno, el punto de partida es que los estados nacionales y los organismos financieros internacionales o multilaterales justifican las reformas educativas impuestas en los años 90 en América Latina y, por supuesto, en México, en las nuevas habilidades que reclama la economía globalizada, regida por un patrón tecnológico informatizado, dominado por el paradigma de la flexibilidad. Todos ustedes han estado escuchando qué es la flexibilidad. La reforma laboral tiene que ver con la flexibilidad, que los empresarios lo único que entienden es abaratamiento de costos para poder en reformas que permitan despedir rápido y fácil a los trabajadores. Efectivamente, esos requerimientos están en la base de las transformaciones, pero no son la motivación principal. Sabemos que las crisis económicas son momentos de ruptura y de reestructuración, y la reestructuración neoliberal que se impuso en América Latina requería de un cambio radical en la función social del Estado y el valor de lo público. Había que convertir a los valores empresariales en los dominantes en toda la sociedad. Recordemos que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, en muchos países de la región, estoy hablando de América Latina, se construyeron sistemas educativos públicos basados en una concepción de la educación como derecho social, por lo tanto, responsabilidad del Estado. Una educación forjadora de identidad nacional y con elementos ideológicos muy fuertes sobre la soberanía, pero además era un elemento importante de movilidad social, lo que le daba legitimidad. En México, en particular, estos valores tenían arraigo por emerger de la Revolución Mexicana. Encontramos que hacia el final del siglo XX, a pesar de que se registraban problemas como una gran heterogeneidad y desigualdad, la burocratización del aparato administrativo y que socialmente se empezaba a gestar un desencanto sobre la validez de lo que se enseñaba y cómo se enseñaba, en el imaginario social, la escuela pública y los maestros que trabajaban en ella mantenían su legitimidad. Un elemento adicional que desde el poder había que cambiar para imponer las reformas neoliberales era debilitar la fuerza de los maestros y las maestras. No solo fragmentar la organización sindical, sino atacar a los docentes, devaluarlos socialmente para disminuir su liderazgo social, responsabilizándolos de los problemas educativos, de la obsolescencia de sus saberes, de su desinterés en la evaluación, si esto les suena conocido, después voy a hablar al final de esto. Abusaron de los medios de comunicación masivos para presentar a los maestros como indolentes, sin preparación, rijosos. Había que denigrar también a la educación pública, desfinanciarla, deteriorarla y en particular a los maestros y las maestras. El uso de los medios y el abuso de los medios de comunicación, sobre todo masivos, fue patente durante la huelga del 99-2000 en la UNAM, ¿no? Los estudiantes eran los fósiles que andaban ahí haciendo desmanes y no se les daba, ni siquiera se hablaba de los estudiantes. Siempre las televisoras decían los pseudoestudiantes, no sé si algunos de ustedes se acuerden, pero decían los pseudoestudiantes, entonces, para que vean hasta dónde llega. En todo el periodo al que nos referimos, identificamos un permanente conflicto alrededor del sentido de la educación, al menos en dos planos, como derecho social o como mercancía, como instrumento de dominación o como espacio de disputa ideológico-cultural. La globalización impone un marco internacional a esta disputa por el sentido de la educación. Es por eso que los organismos supranacionales han adquirido relevancia en el diseño de las estrategias y como mecanismos de presión para su instrumentación. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, han sido quienes a través de sus paneles de expertos, entre comillas, hacen las recomendaciones. Al participar en los tratados de libre comercio como el TELCAN, México acepta también una serie de condicionamientos para abrir la educación a la inversión extranjera. En los últimos 10 años, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, se legitima como la instancia internacional por excelencia para elaborar las políticas educativas. O sea, se había cuestionado al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, y entonces la OCDE aparece como más neutra, y es esta organización internacional la que está definiendo las estrategias hacia la educación. Tres ejes fueron los que se usaron para instrumentar las reformas. Uno fue la descentralización educativa, el otro el financiamiento, y esto en el sentido de disminuir los montos para el financiamiento, pero cambiar los criterios para su asignación y usar recursos públicos para financiar a la educación privada. El último es la evaluación de la calidad. La descentralización fue la primera de las reformas. De los objetivos que se proponía, logró imponer una diferenciación en condiciones de trabajo y del proceso educativo según la región, debilitó la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales e impuso condiciones más difíciles para la resistencia nacional de los maestros. En el financiamiento, lo que hemos vivido es disminución de montos, cambio en criterios de asignación a partir del desempeño de escuelas, de trabajadores, los estímulos a la productividad, a los profesores que hoy imperan en las universidades, tiene que ver con ese cambio de criterio y, por supuesto, el uso de los recursos públicos para financiar la educación privada. Bueno, desde nuestra perspectiva analítica encontramos que la evaluación de la calidad fue el más poderoso instrumento para inducir los cambios en el sector, pues se convierte en el elemento que legitima todas las políticas, justifica los recortes presupuestales, la exclusión de niños y jóvenes, la descalificación del trabajo de los docentes y su control, los bajos salarios de los maestros y las maestras y los trabajadores de la educación, el cambio de los contenidos educativos. Además, introduce en el imaginario social la idea de que lo privado es siempre mejor que lo público, porque siempre lo público queda en los peores lugares de las evaluaciones. Bueno, en México, de las tres reformas, esta es la que ha tenido efectos más pronunciados. Ha desarticulado, ha segmentado, ha roto lo que es el tejido social en el trabajo universitario, en el trabajo educativo. Algo que es importante identificar es que el conflicto en el espacio educativo es permanente, pues como dijimos, está en cuestión la hegemonía, el ejercicio de poder desde el Estado. Las reformas educativas neoliberales se instauraron con la fuerza del Estado. El punto de partida es un cuestionamiento a la educación pública y sobre todo a la responsabilidad que tienen los maestros y las organizaciones sindicales en el deterioro educativo. ¿Cómo se imponen? Primero fueron decretos, leyes, se usa los medios de comunicación para justificarlas o convencer a la opinión pública de los beneficios que traen consigo. Si hay resistencia o rechazo, entonces se inicia una campaña de descrédito de las protestas y si es necesario se llega a la represión administrativa o policíaca. En los episodios de la lucha de los maestros democráticos resaltan las mayores dificultades que han enfrentado para transitar de movimientos gremiales en demanda de mejores condiciones salariales y laborales por financiamiento a luchas que están disputando el sentido de la educación y el quehacer docente. Si nos atenemos a la concepción de Gramsci de hegemonía, una clase subordinada puede ir generando liderazgo intelectual que cuestiona la hegemonía existente y empieza a formular su propia hegemonía, es decir, su ideología, su cultura y su acción política. Cuando los maestros y sus organizaciones sindicales contraponen una educación de acceso universal, gratuita, laica, humanista, integral y para la emancipación, se convierten en parte de este liderazgo intelectual. En los análisis que hemos realizado, encontramos también que la disputa por la educación rebasa los marcos nacionales. Por una parte, encontramos que desde el poder, la globalización neoliberal es un poderoso instrumento y es un proceso inacabado de imposición de una ideología, una cultura que fluye a través de las fronteras. Pero al mismo tiempo asistimos a un proceso de construcción contrahegemónica de una globalización desde los movimientos sociales. La confluencia continental de organizaciones sociales y sindicales es un producto no buscado de la globalización. En esos espacios se ha desarrollado la idea de que la lucha por el derecho a la educación, esto es muy importante, de la educación como un derecho social, es histórica, rebasa fronteras nacionales y los marcos gremiales. ¿Qué quiere decir que es histórica? No se agota con obtener el lugar para mi hijo que se quedó sin escuela o por más financiamiento, sino que estamos defendiendo algo que nos rebasa incluso generacionalmente. Con la creación de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, que fue fundada en 1993 a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y con la Red Social para la Educación Pública en las Américas, que se funda en 1999, se transita de un espacio de autodefensa frente a la represión a un espacio privilegiado para entender una situación mucho más compleja en la que se desarrolla la acción educativa y como medio para la construcción de propuestas pedagógicas. Proporcionan también estas redes un elemento de identidad. Se es parte de un gran movimiento internacional que disputa la educación. A veces, en el conflicto cotidiano que tenemos, nos sentimos totalmente débiles, porque vemos que el problema es enorme, son políticas mundiales, pero al tener esta opción de vínculos, nos da mucha fuerza, nos da esa identidad. Para el magisterio mexicano, la educación básica, de educación básica, la existencia de la Coalición Trinacional y la Red Social para la Educación Pública les proporcionó un horizonte continental en su perspectiva de lucha, un espacio de intercambio de experiencias, de solidaridad y formativo. También descubrimos que para los participantes en esas instancias, la profundización de la organización, la elaboración de alternativas democráticas que ganan la batalla de las ideas al pensamiento dominante, es parte de un esfuerzo de construcción de contrahegemonía. No obstante, al reconocer su importancia, también hemos registrado algunas de sus limitaciones. En el caso mexicano, el movimiento democrático no ha colocado en su agenda y acciones programáticas un lugar prioritario a su participación en instancias internacionales para fortalecerlas y proyectarlas. Se recurre a ellas más como espacios de solidaridad en momentos de represión. La segunda parte que quiero abordar se refiere a lo que llamo la tercera generación de reformas educativas neoliberales y una redoblada ofensiva empresarial. Y aquí me gustaría recuperar una parte que estuvo en la presentación de Arturo Huerta, pero que yo quisiera como darle un peso muy grande. Estamos en un proceso en el que es electoral, es el 2012, vamos a tener elecciones presidenciales. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un verdadero desastre económico y social. El desempleo es enorme, las pérdidas de salarios también. Tenemos no solo el desempleo en general, sino que está siendo afectado fundamentalmente el sector de los jóvenes. Tenemos problemas para el acceso a la educación también. Vamos a llegar a las elecciones inmersos en una triple crisis económica, alimentaria y ambiental. Pero además, estamos entre la ofensiva antilaboral más grande que hemos sufrido. La privatización de las pensiones fue una, la amenaza de la reforma laboral, y ahora está la amenaza también de avanzar más aceleradamente la privatización de la educación. Y, por supuesto, en medio de la guerra, no contra el narcotráfico, es la guerra contra el pueblo. Estamos viviendo un proceso de militarización que lo que está haciendo es preparar todo para que en un momento dado, si hay